Alguien pucha hecho tu cuy hermano, hermano bolivianos para nuestra pica y radio identidad comunitaria programa Zichari. Bueno, en esta tana país para ganar el queso a gallanchis, pica y misca gallanchis, pica tu y ahí picha tarikusimo seguramente ya que para que puri gallanchis para trabajo un cupata y todo y que boliviano se va. Si levantamos la paella llanita a tu cuy bajlao suyus para maicha a tarikunco hermanos ninche bolivianos y bolivianas si es la paella ni cae Bolivia suyunchis ni escaman y maimaya garishan cae punche y una ali punche garishan su batata caspa tiempo garishan. Bueno, maipicha una cerca elecciones de balotaje en Escapicha Garijango, seguramente que hay Bolivia, suyo en Escapicha, hay partidos políticos, estamos por allá en Escapicha Garijango, y propuestas ninguna en Escapicha, votarían acá en Tucu y ciudadanos en Escapicha participan en elecciones en Escapicha. Bueno, chaymanta jepan de parlis pagas un abajo compañero Sanchis, pues me dice que lo bonito va a dejar eso, a ver, y mina que hayan cocaí causa y ninchis, suyo nesca que hay Argentina, suyo pi y tucu y inmigrantes bolivianos nesca. Y agradezco a Tejani tucu y organizaciones sociales, seguramente trabajan especial de Jango, Yancananco Patapi, chaymanta pues Napayuri, albañiles, nesca mamá de picha, Yancaris Pagajango, seguramente cuna, puncha y nesca tucu y albañiles. Bueno, que hay musiquita de chorro, pues ahí estoy muy contento con ahí, con alegrar con ahí. La mujer que te traiciona, ya no vuelvas a querer. La mujer que te traiciona, ya no vuelvas a querer. Y una puntada que el sello, hay un montón de ceniza. Casi pierdo mi camisa por esa moca petiza. Casi pierdo mi camisa por esa moca petiza, chiquito. Mi padre siempre me dijo, hijo, no has de ser cobarde. Mi padre siempre me dijo, hijo, no has de ser cobarde. Vas a robar buenas chicas, como yo odio a tu madre. Vas a robar buenas chicas, como yo odio a tu madre. Se acaba. A toda la gente que se escucha este radio Identidad Comunitaria, programa Richari, y también saludamos a todos mis hermanos compatriotas bolivianos y bolivianas donde se encuentran en los diferentes países, también acá en Argentina, en las diferentes provincias. También saludamos a Bolivia, seguramente hoy estarán alistando para las elecciones, el balotaje es la segunda vuelta. También saludamos a todos los compatriotas y a todas las organizaciones sociales, a los barcolinas, a los mineros y también a los sindicatos de transporte, transportesado en Bolivia, seguramente no, hoy en día seguramente el Bolivia sigue, sufre una crisis económica, también crisis de combustible. Y también desde acá, partido también nosotros tenemos todo el derecho, todo el voz libre para hablar de nuestro país Bolivia. Bueno, mis hermanos, seguramente vamos a hablar en este cómo está las elecciones balotaje. Hay dos partidos, que es el Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. Y esos partidos, los dos son ultraderecha seguramente, y al sector popular no lo pertenece ningún partido, no le quieren a los dos partidos, seguramente en toda la campaña lo rechazaron, lo tiraron con las cáscaras. Hay mucha gente que no lo quiere porque son todo bechas, y también son la misma, los dos, la misma, son delincuentes, la misma cagada van a hacer en Bolivia, seguramente Bolivia seguramente va a sufrir más crisis económica, y quieren quitar los bonos dignidad, otros bonos había del bono Pancito Pinto, y de vista vemos que los dos partidos no van a hacer nada por Bolivia, seguramente van a vender a otros países los recursos, lo que tiene Bolivia, y también hay y mucho racismo, pues los dos partidos políticos que están yendo a balotaje. Bueno, después una noticia les voy a contar, es muy importante, y también nosotros como bolivianos, como bolivianas, también donde nos encontramos en los diferentes países, y tenemos que saber o escuchar o analizar lo que dicen estos partidos políticos. Bueno, esta musiquita vamos a poner y después vamos a alargar una noticia muy importante. Bolivia, uno con que su grupo. toda Bolivia y también a los todas las organizaciones sociales y también al Oriente Occidente. Hoy nos toca hablar una muy importante del Coya. Hay una noticia polémica por las redes sociales, hoy en día está filtrando por este partidos políticos. Y nosotros en Bolivia somos quechua, aymara y guaraní. También estamos divididos en dos partes, oriente, occidente, donde nosotros somos hijos de madre tierra, somos originarios de Bolivia, donde nosotros la mayoría más antes estábamos en occidente. Bueno, pues, resulta este partidos políticos encontraron recién por Twitter, por las redes sociales, hace 10 años lo que publicaron y después lo borraron y encontraron, y que un partido político, y justamente está el Tuto Quiroga y su vicepresidente J.P. Velasco, Juan Pablo Velasco sería, ¿no? Y él publicó mediante los redes que los collas, a los collas hay que matar y hay que eliminar. ¿Puede haber tanto discriminación para pueblo boliviano? Yo creo, mis compañeros de Bolivia, todos somos oriente, occidente, somos con el nombre Coya. Coya está en el oriente, en el occidente. Más antes era Coya, o otro era, ¿cómo se llama? Los de Santa Cruz, Camba. Bueno, mis hermanos, estos partidos políticos seguramente hoy en día discriminan al pueblo boliviano, al aymara quechua guaraní, donde ellos quieren entrar, donde nosotros, quien nos quiere imponer a nosotros para votar a ellos, para elegir a ellos para presidencia o vicepresidencia. Con semejante barbaridad nos puede insultar. Hay que matar a los collas, hay que eliminar. Esa es la noticia que nosotros podemos ver en estas elecciones, en ese balotaje. Hay que dar un voto castigo a este político, al Tuto, a su J.P. Velasco. Porque ellos son de los logias cruceñas donde se quedaron sus hijos de los españoles, de lo que vinieron a invadir a Latinoamérica. Ellos tenían la idea entrar al gobierno o después discriminar a raza colla, aymara, quechua, guaraní. Nosotros también desde acá a Argentina, donde nosotros encontramos en los diferentes países, en diferentes provincias, también acá en Argentina, nos hemos encontrado muy indignados por hablar, por decir al gente, al pueblo humilde, al pueblo trabajadora, que hoy en día sufre Bolivia por crisis económicos, por crisis de combustible y no hay trabajo. Y la gente sigue emigrando a otros países, gente joven, seguramente van a quedar los padres, donde Bolivia sufre hace mucho. Cuando tenían ellos esta noticia donde encontraron, bueno, hay que matar a los collas, ya nos mató a los collas. ¿Dónde nos mató? En Bolivia, donde salieron en las manifestaciones. Nos mató cuando él era el gobierno Goni, 60 y tantas personas, con el golpe de Estado, 2019, con Yanina Áñez, nos mató más 40 personas. Eso es la política de ellos, matar a los collas, eliminar a los collas, que no estén en el poder colla. que no participen en las elecciones, los proscriben. El indio no tiene derecho de participar en las elecciones. Semejante barbaridad nos dijo también el Tawichi, el vocal. Bueno, mis hermanos, seguimos luchando, la lucha sigue, porque hay que lucharlo para nuestros hijos, para nuestros nietos, donde nosotros un día será, vamos a ser los collas, pueblos originarios, aymaras, quechuas, vamos a llegar al poder. Como hemos llegado la anterior vez con el gobierno, así también vamos a seguir. Y seguimos luchando, mis hermanos, desde acá Argentina, le decimos a todas las organizaciones sociales, a toda fuerza política, fuerza popular, vamos a luchar por nuestro país y vamos a recuperar nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a todo mi país Bolivia, también a los residentes bolivianos donde se encuentran los diferentes países. Esta música va a venir para ustedes. Lo más bello que tengo en la vida me llena de felicidad y no tiene precio. Mis hijos. Bueno, mis hermanos, con este programa ya estamos cerrando. Será hasta el sábado a partir de las 9 hasta 10 de la mañana. Programa Richari. A todos mis hermanos bolivianos, a todas mis hermanas bolivianas donde se encuentran en los diferentes países. Saludos, saludos. Y también saludamos a todas las organizaciones sociales. Será hasta el sábado. Y también mañana nos vemos en el Feste Piña Identidad Comunitaria. También ahí vamos a estar presente en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Será hasta mañana. las lechuguitas que mentirita. El amor de esta chiquita es como una lechuguita que mentirita. Cuando viejo con agüita parece una rosita que mentirita. Cuando viejo con agüita parece una rosita que mentirita. Esa. Cosquillita, se pone delicadita, quiere mentirita. Cuando le hago cosquillita, se pone delicadita, quiere mentirita.